no nivo kyu nankangutia ita no hende bono hakuma nankangutia ra hativi hawuki hakuma ikai ha hativi hawuki kyu kutia ra honi bori be kyu tege na maenge ra na maenge na kuma sote No hay tan, Witzabu, Hakikushti, Naciones Unidas, ni Nashunakirka.